20 minutos faltan para las 12 del mediodía, así que nos metemos en el último bloquecito de esta crecida de hoy, martes 11 de septiembre, y con, por supuesto, algo que nos gusta mucho, que es, ¿cómo invitados. Lo anticipamos? Exactamente. Invitados, compañía, visitas, compartir, la palabra compañía? Que quieras. La palabra que quieras. Bueno, acá estamos muy contentos de recibirlos. ¿Cómo están ustedes, chicos? Hola. Buenos días. Buen día. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Gracias a la familia Barroso, que ha hecho posible un montón de cosas este final de semana. Y bueno, viene hace rato haciendo cosas. También quería agradecer a toda la gente de los Hornillos, de La Rosa, de Tras la Sierra, a ustedes por tener este lugar aquí hermoso de difusión. Así que bueno, eso, sentimiento de gratitud. Bueno, ahora sí lo voy a presentar. Quería saludarlo. ¿Quién será, no? Que saludara. Gente de otro lado. ¿Quién será? Él es el Chango Villafani, es un músico tucumano dedicado a la percusión. Toca desde el bombo legüero hasta la batería. Acá vino acompañado con el instrumento, así que... Eso me sonó, del bombo legüero hasta la batería, me sonó que hay un sinfín de cosas en el medio, ¿no? Seguramente. Ahí vamos, sí. Estamos aprendiendo todavía, che. Somos jóvenes. Bueno, esta vez llegó con su caja al segundo encuentro coplero de Tras la Sierra. Vino con colegas de su provincia y trajo en formato de video las coplas de otros que no pudieron llegarse. Muy bien. Mira qué lindo eso. Estamos bajo el marco todavía del segundo encuentro coplero de Tras la Sierra, así se llama. Ha pasado este fin de semana, el sábado y el domingo, aquí en el camping de Los Hornillos, que no me puedo acordar el nombre, que está increíble. Increíble. No se puede creer la energía de ese lugar. Bueno, tierra milenaria, hermano, no hay nada para hacer, ¿entendés? Está buenísimo. Así que, bueno, yo súper contento. Ya he tenido el placer de venir otros años por estos lugares, trabajando desde la música. Pero bueno, en este marco de que me parece increíble e importantísimo, este encuentro desde el canto con caja. Coplero, bueno, porque tiene toda una forma de vida, ¿no? El coplero, desde la copla y todo lo que sucede alrededor de eso. Pero el mote es el canto con caja y el poder decir a través de nuestra realidad, tomando lo que nuestros abuelos han dejado de la huella, pisando ahí, mirando bien la huella, algunas muy profundas, muy marcantes. Y bueno, súper contento, escuchame, yo sabés que soy un agradecido de poder haber venido con doña Paula Suárez, la Ceci, el Nacho, el Kili, que ha venido con doña Pancracia, que es una coplera títere, un títere coplero, coplera, ¿no? Y bueno, andamos con esa hermosa, qué sé yo, legado. Claro, ese arte elección. Ancestral, ¿no? Sí, increíble, me parece que eso, vivir de ese arte ancestral, ¡ay, es tan lindo! ¿Cuántos años hace, che, que estás en la copla? Yo, mirá, medio que nací en el medio. Mis abuelos catamarqueños, santamariano, por otra parte de mis abuelos jujeño. Entonces, bueno, a los 3 años ya estaba encima de un bombo legüero y guitarreada y la copla ahí en los valles y viéndola en cualquier festejo, por suerte, aparecen las copleras y son como así, la máxima estrella, claro, porque brilla, escuchame, desde que baja del cerro hasta que se va. No, es que no se puede evitar. Increíble la luz, sí. Entonces desde chico he estado ahí metido en el ambiente. Me he buscado otros caminos en las ciudades. Esto que decíamos, desde el bombo a la batería. Bueno, ahí en el medio me he hecho investigador de las culturas populares, de las culturas populares nativas, de las culturas populares de afro, de raíces afro. Entonces me he ido a vivir por los lugares donde había eso y desde la percusión es que me ha llegado a mí la qué sé yo, el mensaje, ¿me entendés? Entonces, bueno, he redescubierto en mí un montón de cosas desde la percu, desde el bombo legüero, desde la caja, desde el canto, desde el baile, de la ropa, de la comida, Onda, bueno, lo he redescubierto porque estaba en mí, está en todos nosotros, eso sí, te lo aseguro. Y bueno, y empezó a llevarlo conmigo a todos lados. Más pero para afuera, ¿ves? Estaba siempre, está siempre. Desde mi lugar y mi familia, muy importante, porque me apoya y nos apoya todas las locuras, ¿entendés? Y a los amigos, ¿entendés? A Ángela Valderrama desde la cooperativa de Amaicha se ha venido a traer su conocimiento sobre el telar, que es una cultura milenaria también, increíble energía, una energía manejan las minas en el telar y los changos en el telar que no se puede creer, hermano. Y aparte esta resistencia, ¿no? Esta resistencia de que por más que pase el tiempo, nada de eso se pierda. Claro, nada de eso se pierde. Y aparte, también me surge como onda, bueno, tiene tantos años que onda no depende de nadie, menos de mí, menos, y menos de nadie. O sea, es una cosa muy poderosa. Es muy importante igual los portavoces de todo esto, porque convengamos que, no sé, hay mucha gente que no tiene la posibilidad o que no ha tenido la posibilidad de recorrer el norte, provincias donde uno escucha un coplero, una coplera en cualquier plaza, ¿sí? Claro. Aunque seas ganándose el mango o por simple diversión porque estás zapando entre un par de amigos y amigas. Y es fantástico cuando llega a estos lugares porque no conocen las fronteras. Gracias a los interlocutores como ustedes no conocen, no existen las fronteras para esto. Y en Ushuaia pueden escuchar una copla y pueden aprender del telar o acá, en Tras la Sierra. Yo me lo perdí, sinceramente. Igual espero. Ya me dijeron igual que iban a hacer un show ahora cuando termine la radio solo para mí, así que... Buenísimo. Bueno, yo aprovecho antes de que nos vayamos por las ramas. Ah, mentira. Para preguntarle, para volver al encuentro, y que sé que compartieron cortos que traían otras voces y otros paisajes de otras personas, lo que decíamos hace un ratito. ¿Puede ser? Sí, mira, tenemos un proyecto que se llama... Eso, quería preguntarle sobre ese proyecto. Somos parte, formamos parte de un proyecto que se llama El Fruto Esencial. Consideramos que el fruto esencial de la montaña es el coplero, es el que canta la copla, el que canta... y no es más que el que canta la realidad desde el lado ritual y desde el contexto. Entonces contextualizamos ese canto en forma de registro y en forma de difusión. Entonces estamos mapeando de forma espiral, como entendemos el ciclo del tiempo... lo que está pasando con el canto con caja. Hemos empezado por nuestro lugar, que es el Valle Cachaquí, mapeando, es bueno, reconociendo, conociendo, acercándose, aprendiendo de todo este viejerío hermoso que anda ahí cantando y diciendo cosas con su cajita y con el canto nomás. Entonces bueno, hemos decidido usar la tecnología una vez a nuestro favor y registrarlo en forma video, audiovisual, alta calidad, HD, micrófono caro y qué sé yo, para poder hacer estos videos y que le pongamos el nombre de ellos, ¿me entendés? Hay muchos recopiladores, lindos, hermosos, que muchos no los quiero. Claro, se ponen ellos antes de lo que están recopilando, es tremendo la cosa. Bueno, que todo bien, por lo menos, ¿no? Hay muchas cosas, qué sé yo, pero esos son los pensamientos míos. Esto de, che, hay una coplera que se llama Paula Suárez, Eusebio Mamani, Máxima Sequeira, qué sé yo, ¿entendés? El recopilador es una herramienta chiquita y en realidad la importancia la tienen ellos. Y tampoco nosotros le vamos a dar una importancia por eso, ¿me entendés? Entonces, bueno, el fruto esencial habla de eso. Entonces hemos hecho ese mapa, todavía seguimos mapeando, anotando, visitándolo, a los chicos nuevos, a la gente grande, a la gente mediana, al trabajador, a todo el que tenga ganas de contarnos a través del canto con caja, porque el canto con caja considero que desde donde viene tiene una raíz tan libre y tan hermosa que, bueno, quiero aprender de eso. Sí, tiene una fuerza enorme, ¿no? Bueno, habiendo participado ya de los dos encuentros, se siente eso, estar ahí, aunque yo no entiendo nada, ¿eh? De hecho, el primer encuentro la llevé a mi hija, que tiene 10 años, porque a ella le gusta mucho cantar. Y bueno, yo no canto ni nada, pero dije, ¿cómo no la voy a llevar a esto? Porque justamente creo que ahí, es de esto que vos hablás, de esta cosa, esta fuerza, ¿no? Es de ese arte que le dan ganas a uno ahí de... Me parece un arte, aparte de esta de libertad, che, puedo decir lo que quiera. Imagínate lo que estamos hablando hoy, en este mundo, de poder decir lo que realmente sientamos. Y ponemos como excusa la caja, bueno, buenísimo. Tiene que ver con nuestras raíces, mejor. Tiene que ver con nuestra identidad. Uy, está cerrando todo, pará. Qué lindo. Demasiado bueno. Claro. Che, ¿hay ropa? Sí. ¿Hay comida? Sí. ¿Hay baile? También. No, bueno, pará. Entonces, paramos todo y miremos. A mí me ha pasado, ¿entendés? Desde adentro. Empezó a vomitar esto en los tambores, ¿me entendés? Decir vomitar para poder... Por ahí uno sale así con mucha... por esto de andar en las ciudades también te pone y te impone un ritmo. Sí. Te impone un volumen, te impone una fuerza, una voluntad muy diferente a la que sucede en los valles. Que también tiene su ritmo, su voluntad, su fuerza. Que bueno, eso lo ampara la montaña. ¿Entendés? Claro. Lo contiene. Lo contiene la montaña, lo aprueba la montaña. Y bueno, con esos protectores... Sí me siento en una sociedad y en una comunidad muy futurista. Sí, yo también pienso eso, Te voy a decir, es la idea de futuro que más me cierra. Sí, a mí también, es la que más me está gustando ahora, porque por ahí no me he encontrado en otras sociedades, y cuando digo, mira qué bueno la cultura popular, a ver, mira qué bueno los afro-uruguayos, cómo viven a través del candombe, tremendo. A ver los afro-brasileros, no, increíble. A ver los peruanos. Tremendo. No, pará. Y lo mío, está... Bueno, es la cultura popular. Bien, de raíz. Buenísimo. Por ahí viene, dale. Por ahí viene. Y salimos, y sacamos. Y compartimos. Y entonces tiene eso, ¿ves? Arte popular se comparte. Se vive. No se vende, claro. Porque no tiene precio, es impagable. Una doña pobre estaba asustada con el precio del CD que la Paulita Suárez... lo vende para ella, y claro, no se va a ir a comprar una crema de Avon, ni unos Gucci, ¿me entendés? Claro, no, la Paula Suárez vive feliz y orgullosamente, sin luz, sin agua, en la Aguadita, en la Maecha, en un lugar al lado de la montaña, ¿me entendés? O sea, bueno, todo bien, yo entiendo, las cosas están como están, difíciles, ¿visto? Pero bueno, lo contextualizamos nada más, che, no estamos queriendo... capitalizar nada, obviamente. Por supuesto, ¿entendés? por supuesto. Bueno, yo voy a volver, hace un ratito nombraste a Ña Pancracia. Ña Pancracia, me trae ahí. Nos contaron que tenés una amiga famosa en la TV tucumana. ¿En la TV tucumana? La Pancracia. La Pancracia. Ña Pancracia. Ña Pancracia. Ña Pancracia es la primera coplera que... dirige un programa de televisión, Papalú. Porque claro, los cumpleaños pobres, ¿no? ¿Entendés? Onda, no, siempre son viejos, siempre son... ese hay un preconcepto que ya, chao, ¿entendés? Ya por suerte, allá, en el encuentro, el sábado y el domingo, te das cuenta que los conceptos pobres los ponen los otros. Y bueno, Ña Pancracia tiene esto, yo juego con eso, me encanta, porque, che, nunca he visto un cumpleaños dirigir un programa de nada. Porque se supone que no son, no sé qué, ¿entendés? Entonces hemos hecho el primer programa de Ña Pancracia, un piloto que ahí estoy luchando. Digo luchando porque me pongo en contra de esta gente, entes culturales y culturas asquerosas que tenemos allá en Tucumán. Que claro, no te dan, que no te tienen que dar nada. Estás pechando el espacio. Estás pechando sí, ahí. Sí, me les cago de risa, ¿entendés? Che, ¿no? Necesitamos de ustedes, Salame. Lo mismo si te hago entender que tenés que apoyarla por estar al mando de y por tener el centrado, el capital de todo un pueblo. Entonces, si te digo esto, y por otro lado, poniéndonos y haciéndolo nosotros, te digo, hermano, la cultura independiente no depende de vos. Es que creo que ahí está el problema principal de ellos, la cultura independiente. Ah, sí. Que a vos no te puedan decir qué es lo que no tenés que decir. Claro. Que digas lo que se te canta el culo, claro. Y que lo cantes con una batería, con una guitarra, sí. O chasqueando los dedos. Claro. Ahí donde no llegan los tipos, ¿entendés? Igual voy, me les discuto. Tengo una pésima relación con el ente cultural autártico. con la cultura tucumana y las direcciones de cultura y los directores y las directoras de cultura que son una manga de... ¿Por qué? No, porque en serio, se portan como el ojete, ¿me entendés? Pero eso es normal, mirá lo que te estoy diciendo. No es la única provincia con esa situación, que tampoco es un problema. Para nada. No, yo creo igualmente que la diferencia que hacen los golpes que reciben los artistas independientes, los artistas populares, son justamente los que marcan el rumbo de que vas por el buen camino. Claro, ¿no? Me hace acordar a mi vieja cuando decía no. Ah, por ahí voy. Es que es así, tal cual. Ahí te choca. No, y bueno, Tucumán tiene una efervescencia, te digo, es una olla de 80 millones de litros hirviendo de artistas y de propuestas culturales de todo tipo, como todas las provincias lo tienen, ¿me entendés? Y en eso sí le tengo que agradecer a los soletes esto, que apoyan todo ese movimiento independiente con la no acción. Claro. No tiene nada que ver con la OTC, pero los tipos, gracias a que son unos soletes, nosotros tenemos una cultura efervescente, pero hermano, claro, tremenda. Pujante. Sí, las minas, pero una cultura femenina fuertísima, con unos ideales súper elevados de crecimiento, por fin, ¿me entendés? Y eso está en la cultura independiente, y casualmente en la cultura popular, ¿me entendés? Independiente popular ahí, que es donde yo más me siento, ¿me entendés? Sí, el capitalismo no lo voy a sacar de mi vida así tan fácil, ¿me entendés? Tengo una zapatilla todavía. No solo, por lo menos, vamos a tener que ponerle el pecho unos cuantos. Sí. Sí, pero ahí vamos, ¿viste? Nos encontramos con hermanos en la calle, en la ruta. ¿Y sí? En las casas, en los festivales, con hermanos, con anti-hermanos y con enemigos, pero tenemos que encontrar la forma. Claro, todo es aprendizaje un poco, ¿no? También. Sí, aparte de ese aprendizaje, creo yo que es del bueno, del puro, porque vos no aprendés nada, no aprendiste nada de leer libros. Vos aprendiendo de encontrarte con coplero y con coplera en el paso del tiempo, escuchar anécdotas y escuchar situaciones que tiempo después las volcás en un par de gritos porque no hay nadie que te quiera callar o que te pueda callar. Exactamente, papá Lu. Yo me acuerdo cuando le conocí a la Paula Suárez, que es una coplera que ha venido, estaba acabando la zanja la doña, ¿me entendés? Ella, con así una semejante pala. Así le he conocido yo, armando la sequía así de para su riego. De un semejante lugar que el paraíso. Y yo decía, claro, claro, papá. Ahí te están diciendo todo. Volvamos a laburar la tierra. Me estaba diciendo, volvete a laburar la tierra. ¿Qué querés hacer? La tierra, ahí está la respuesta. Plantemos huertas comunitarias, compartamos. Juntémonos. Mi casa tiene 300 por 300. Vivo acá en un cuento. Vení, ¿querés poner tu carpa para allá? Y tengo otra amiga que, che, mi casa está abierta, no tiene nada, querés ir a vivir, anda. Así, ¿entendés? En Famatanca, ponerle al lado del cerro y trabajemos la tierra, porque mañana tenemos uva para comer, ¿entendés? Y tenemos un tomate, que no quiere comprar nunca más un tomate en ningún lugar. Sí. Y cantamos. Y nos expresamos, bueno, estamos viviendo. ¿Qué más querés? Ese paraíso. Privilegio. Cientos de años de opresión no pudieron exterminarlo. Y hoy por hoy nos encontramos con que no solo no pudieron exterminarlo, sino que cada vez crece más, ¿no? Y se da esta situación de que un tucumano y un porteño y un mendocino y los que habrán estado el sábado y el domingo se hermanen y se encuentren en una situación donde es imposible escuchar una copla y no reparar en sus letras y que todas sus letras te dejen alguna enseñanza. Es imposible. Increíble. Es imposible. Entonces creo que de ahí viene, del laburo que hacen ustedes, que es tan importante porque es una planta que se sigue regando, regando, regando y que no hay viento que lo tumbe, ¿no? Hay una copla de doña Celia, dice: una maicha soy, raíz de algarrobo, raíz de mistol, raíz de chañar, aunque se doble, no sé quebrar. Aparte, no hay frontera, no hay países, no hay región, no quiero tener más documento, no quiero ser tucumano. Claro. No quiero ser más, o sea, no, ya está, ¿entendés? Sí. Porque sí, Tucumán, Santiago, no, acá somos los dueños de la zamba y nosotros la copla y vos la chacarera. No, pará, boludo, ya está. Pará, Claro. Toquemos todo, si no pasa nada. Propiedad privada, no. Propiedad privada, no, no, no, para nada. Menos la música. No, menos la menos música, la menos música. El tambor. No, el tambor es africano. No, pará, todo, no pasa nada, ¿entendés? No necesito ser de algún lugar. Sí, te querés hacer cargo, me encanta. Claro. Pero este, otra cosa, ¿entendés? No hagamos cargo, sí. Pero mío, ¿no? Yo, es como que desde otro lado. Y lo siento que es así, ¿no? Que cada vez más gente lo entendemos y sobre todo lo llevamos a la práctica, porque hablamos, ¿sabes cómo hablo, no? Está, todos, todos. Pero después a la hora de decir, che, mi sobrina está con hambre, ¿qué hacemos? Bueno, pará, voy a cantar y vengo. Me voy a la plaza a cantar, voy a juntar plata y vengo. Bueno, simple. Se acabó el problema. Es así. Chango, yo te voy a seguir preguntando. Por favor. Más allá de estos encuentros copleros hermosos que se han dado acá en la región, contanos por qué otros caminos te lleva la música. Bueno, como le contaba al principio, me dedico de chico a la música, uh-huh. Me han ayudado a eso, todo, los abuelos, todo. Y bueno, me he ido ando por varios lugares, me he ido a Buenos Aires, estoy viviendo ahí unos 9 años, aprendiendo de la vida de la ciudad. Y de ahí, bueno, me he ido. Aprendiste a querer más el monte. Ay, pero escúchame, valoro tanto la ciudad como para ir a vivirme en la montaña. Pero así, como investigador musical. Uh-huh. Las ciudades tienen aglomeran un grupo de personas muy interesante que capaz que en la montaña no es la frecuencia. Entonces he aprendido de la música peruana, la música colombiana, la música uruguaya. Me he ido a Uruguay, me he ido a Ecuador, me he ido a Perú, me he ido a Brasil hace unos 8 años que estoy por allá dando vueltas porque el país es enorme y me gusta ir hasta las raíces y la fuente. Y me he ido a vivir a Recife. Bueno, he ido por Bolivia y atrás de estos movimientos comunitarios con los tambores y el canto. Claro. Y todo bien con la armonía y la guitarra española y está todo bien, está buenísimo. El flamenco es también tiene que ver con una parte gitana, sí, y excluida de la sociedad. Totalmente. Y los tipos te cantan la posta, ¿me entendés? Los gitanos, cuando están por cantar así, cuando cantan. Entonces, bueno, el movimiento popular es el que me lleva. Y el bombo legüero y la caja te brindan una sensación, ¿me entendés? Única. Eso te puedo decir. Con esos instrumentos, las puertas, no existen las puertas, no existen ventanas. Con esos instrumentos, en mi caso, porque yo con los palos, te diría, con los palos o con las manos, ¿me entendés? Diciendo, che, yo hago esto. Y las puertas no existen más, ni llave, ni ventana, ni nada. Es de todo abierto y receptor, ¿me entendés? Entonces, por eso he podido, a través de ellos, de los instrumentos, a través de los abuelos, a través de la gente que te abre las puertas, que te deja entrar, que te ¿entendés? Que te da la mano, te da el brazo, el codo, las patas, la ropa, su cama, te brinda su cama, tu espacio, su comida. Entonces, a través de ello es que he podido hacer este camino, que todavía estoy escuchando, me siento que estoy andando así a gatas, como si fuera un bebé de 40 años, de 39 años. Me siento así porque es enorme lo que tenemos para aprender y para recorrer. Sí. Te digo ahí en mi provincia nomás, siendo de ahí no conozco toda mi provincia. Imagínate. ¿Me entendés? No conozco las experiencias de los otros, así. Pero de curioso, eso sí te digo, de curioso. De querer tomar prestado herramientas y otras huellas, a ver cómo funcionarían en mi zapato, ¿me entendés? En mi pata, a ver si tiene el mismo tamaño, ¿no? Es más profundo, bueno. Ahí voy aprendiendo. Y es eso. Y eso es lo que venimos a compartir. Ayer hemos compartido en una escuela de música. Eso te iba a preguntar, justamente. Estaba... Ayer hemos compartido en la escuela de música, en la Luis de Sandori. Y hoy vamos a compartir en el Centro Cultural La Urpila. A las dos. Justo. A las dos vamos a hacer una, Le hemos puesto en SAP, porque hay que poner palabras bonitas. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Ahora en un rato. Hoy, ahora en un ratito, a las 2 de la tarde. A las 2 de la mañana ya están todos borrachos. A las 2 de la mañana arranca, ¿sabés cómo? Vuelve a arrancar. Le hemos puesto Ensamble Norteño de Percusión Popular. Ah, yeah, pero la voz, todo. Título y subtítulo. Está todo dicho ahí. Ahí los académicos se acercan, te aseguro. Sí. Los universitarios dicen, wow. Esto me da punto. Bueno, pueden ir a hacer avistamiento de coplero, le pueden dar de comer también si quieren, le llevan ahí con las bolsitas. Mirá, entonces, ¿qué es el ensamble este? Bueno, no es más nada que la copia fiel de una ronda popular de canto. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Claro. No te puedo agarrar, che, el bombo legüero se toca así. El que venga y te diga el bombo legüero se toca así. Desconfiable. Ah, la caja se toca así. No sé, hermano. Si viene doña Cruzita Farfá y me dice, yo sí le voy a dar bola. Que tiene 58.000 años y vive de su caja y con su caja y para su caja, desde su caja. Ahí sí le digo, si usted me dice, doña, yo voy a tocar como usted, aunque sea imposible para mí. Con todo el conocimiento que se supone que uno tiene, no se puede tocar como ellos. No podemos, boludo, no se puede. Al pedo, aparte. Y encima ellos te dicen, no, usted, yo hablando con la Máxima Sequeira, doña, ay, su canto, yo ya aprendí su canto. Voy muy bien, pero usted tiene que tener su canto, ¿no? Y yo, pero, yo prefiero aprender de usted. No, usted tenga su canto, yo tengo el mío. Wow, me da una bendición así como, es un bife. Doña, ahora me armo un rap, una copla, ¿no? Porque claro, porque vos traes lo tuyo, a eso se refiere claro. Ella cuando te dice, a ver, tu canto. Exactamente. Desde tu contexto, tu historia, lo que sos. ¿Entendés? He nacido a la par de una montaña y a la par de un edificio. Bueno, tengo la suerte, la desdicha, no sé. No sé lo que sea. Me tocó eso. A mí y cada uno tenemos nuestra experiencia. A través del tambor es muy pava sacarla porque el tambor te desnuda el toque, ¿entendés? Así te saca lo que realmente somos ahí, el tambor, en dos notas. Tuc, tuc, en la primera dos notas, el que es sensible ya te mira. ¿Entendés? Claro. Así que bueno, eso, venimos a compartir. Y esto que vamos a hacer hoy, que hemos hecho ayer, es colaborativo, che. ¿Entendés? Yo no quiero poner precio, me hinche las pelotas esto de los valores, los no valores. Si te tengo que cobrar, cagamos. ¿Me entendés? Porque, ay, no, me voy a fijar en mi currículum que he tocado con... Ah, aparte, ¿cómo podés establecer un precio? No. Cuando un recital de una banda pop te cobra 700, 800 pesos una entrada. Y no te brindan nada, no te dan absolutamente nada. Al contrario, se llevan toda la torta. Todo sin dejarte nada, ni una mínima enseñanza. Claro, todo está bueno. Y porque aparte, como es popular, a mí me da cosita, boludo, ¿entendés? El taller sale, no, boludo, pará, todo bien. O sea, cada uno va a valorar su trabajo, ¿no? No le voy a decir yo a doña Ángela Valderrama, que ha aprendido de la abuela a hacer los tejidos en los telares con los puntos ancestrales, donde nadie más en el planeta, no le puedo decir cobra, hace la gorra o cobra 1000. Está en tu, no sé, fíjate vos, manejate vos, tu, qué sé yo, ¿entendés? Una recontra artista. Bueno, mi caso es así, vamos a hacerlo colaborativo, chao. El que quiera colaborar, colabora. Y el que no, no. No voy a depender de la plata de nadie. Y tampoco de la plata para hacer algo. Menos esto, que me encanta. Y ahí están los amigos que me van a decir, che, boludo, pero no me estás cagando mi trabajo, boludo, estoy cobrando 200 la clase. El bombo. Bueno, todo bien, boludo, voy a aprender yo también si querés. ¿Me entendés? No creo que sea competencia ni porque lo cobre menos o no se cobre, ¿no? ¿Qué sé yo? También abre la posibilidad a quienes sienten esto y que puedan participar desde donde pueden, porque también muchas veces el estipular un precio también puede coartar o puede hacer que algunas personas no lleguen, no puedan. Y bueno, ¿no? Como la invitación, sí, quienes saben lo que es esto, saben que no se lo pueden perder, la oportunidad que tienen, y también saben que ustedes vienen haciendo un laburo necesario, un laburo necesario. Compartir esto es necesario. Sí, está bueno. Entonces, desde ese punto, el que pueda ponerlo en billete sabe que está ayudando a que esto se siga replicando. Es importante. Sí. Pero el que no tiene hoy en día el billete, pero siente esto con la misma pasión que vos lo sentís y lo salís a compartir al mundo, también puede ir. Y digo que abre esa posibilidad también al no definir un precio, ¿no? Como no quita que el que pueda colaborar bien que lo haga, y el que no pueda que vaya a compartir su sentir y su música y su canto también. Y pero sí, mira, si querés compartí, che, loco, mira, tengo esto, no tengo plata, he traído esto, no sé qué será, toma, listo. Para mí me sirve muchísimo. Mira este video, te mando el link, todo bien. ¿Me entendés? A ver, nos relacionemos, nos miremos los ojos, qué sé yo, transpiremos juntos, gritemos juntos. Si querés compartir, lo hacemos desde mil lugares, ¿me entendés? Sí, el tema económico es complicado, boludo, con estos soretes que están ahí. Es duro también. Es duro, y pero claro, yo prefiero que vaya a comprar algo para comer, que te pague un taller de canto con caja, ¿me entendés? Más vale. O che, mi hijo tiene que ir a la escuela, necesito para el bondi. Claro, más vale. No estamos hablando de eso, ¿me entendés? Estamos hablando de lo otro. Eso, del compartir. Sí, y también poder aportar a eso es sabiendo que eso se sigue, ¿no? Se sigue reproduciendo, que te permite a vos y a los que te acompañan seguir compartiendo, claro, con los demás. ¿No? No, y está bueno, che, ¿querés cantar? Pues se puede cantar. ¿Querés dibujar? Se puede dibujar. ¿Querés bailar? Se puede bailar. ¿Querés comer? ¿Querés cocinar? ¿Querés quedarte quieto? ¿Contemplar? ¿Aceptar? Tremendo. ¿Querés construir? ¿Querés traer una ropa? ¿Querés vestirte? ¿Querés pintarte? Está todo abierto porque el canto con caja nos permite. Nos permite, no es que, a ver, ¿qué nos va a permitir? Es así, es natural, como la naturaleza, ¿entendés? Está libre ahí, que no es libertinaje. Espectacular, así que ya saben, queridos oyentes. Hoy, ahora, en un rato, en 2 horas. Ya hecha la invitación. En 2 horas. Acá ya estamos en el... Ya se nos pasaron 12 minutos, así que te voy a tener que empujar a que traigas ese hombro. Ah, yo quiero escuchar algo de eso, porque yo no me voy de acá hasta que no me diga nada. Nadie se... Lo veo, Pablo, que hace así con la mano como si estuviera por sacar un lateral al costado de la cancha. Estaba haciendo así. Ah. Estaba haciendo así, querido, con los cositos del bombito. Che, tenemos en nuestra mano el coco. Así se llama el bombo. Para que no sé si se escucha. El coco es este bombo que me acompaña por lo menos hace 20 años. Más de 20. Le vamos a poner 20 para que no sea... No sea. Estás haciendo el pendejo. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, con el acompañamiento del coco cantamos la copla rap dedicados a los de la Gaceta, que son el diario tucumano. Ay, Dios, los muchachos de ahí. Bueno, ahí viene. Guarda, Yo soy un tucumano, regado por la violencia, crecido en la simpleza, aislado del conocimiento, aliado de la lluvia y de la yeca. Pensamos igual con respecto a la maldad que nos hace caminar. Si no te queda otra, labura de lo que no te gusta. Si no te queda otra, te casas con lo que no amas. En San Miguel regado por la violencia, en Los Medina, la Madrid, la ciudad, si te regado por la maldad. Los Medina, la Madrid, la ciudad, si te regado por la maldad. Los Medina, la Madrid, la ciudad, si te regado por la maldad. La güey, la yegua te ha pateado, el gato te ha arañado, el turco te ha choreado, el otro que ha sido volando, son un desastre. Esta es la última vez que lo nombro porque por ejemplo a mejor está la gente nueva, esa que te despierta, esa todavía siente así, que prepararse que nada cambia mientras no haya movimiento. Esta es la viva voz de la letra cagada, recargada de boludeces alienada, alimentada, sometida, endurecida de tanta merca y tanta marca, de tanta merca y tanta marca, de tanta merca y tanta marca. bien ahí. Estamos bien ahí. Claro, ¿qué crees? Que la Gaceta te quiera. No, no tenés chance. No tenés chance. No importa. Vas a sobrevivir igual porque entre los pobretones que te escuchamos, los que no tengamos guita, de última vamos a llevar un paquete de arroz. De alguna manera la vamos a pilotear. El guiso que armamos. Un guisazo terrible. Bueno, no, pero pará, esa es una cosa claramente fusionada, dicen los físicos. Los físicos, los estudiosos. Claro, entonces. Pero a mí es, bueno, considerado también un canto ritual cuando hablamos de la realidad, cuando hablamos de lo que nos pasa. Entonces, bueno, eso, esa cosa ahí es lo que me pasa, es lo que me ha pasado en inundaciones, ahí en La Madrid, la ciudadcita, en los Medina. Inundaciones evitables, por supuesto, y bueno, y estos desastres como siempre. Entonces, he contado un poco eso, lo que me ha pasado, y jugando con esto de, soy de la ciudad, hinchando de mis amigos, mis sobrinos, los changos ahí cantando el hip hop y haciendo las batallas, bueno, chango, podemos hacerlo desde la copia, papalú, mirá cómo suena. Ahí te lo hago complicado para que los músicos, ay, mirá cómo la rítmica de la voz contra el bombo que está en 3-4. Ahí se acercan y se interesan los músicos, bueno. Buenísimo. Pero bueno, mirá, vamos al canto ritual. Te canto así algo ritual, que es lo que me lleva para adelante, ¿vamos? Porque me cuida la Pachamama, la luna y el sol. Porque me cuida la Pachamama, la luna y el sol. Porque me cuida la Pachamama, la luna y el sol. Porque me cuida la Pachamama, la luna y el sol. Me siento así en esa contención energética, ¿has visto? Y prefiero cantarle a ella, a ellos, a los abuelos, a la Pacha. Desde ahí, cuando entro en esa parte de entender del entendimiento ritual, que me parece que es el que tenemos que redescubrir en nosotros. ¿Me entendés? Para que el canto colectivo nace de ahí, vamos a suponerlo, ¿entendés? Porque es imposible decir que algo es así, ¿entendés? Mm. Pero en un canto colectivo, agradeciendo a una deidad que consideremos, ya nos pone en otros planos, ¿entendés? Y nos prepara para los planos siguientes. Y aparte la percusión, por ser lo que es, tú ahí nomás te conecta, te abre los chakras y todas las cosas que pueden hablar las otras culturas, que hablamos de lo mismo, hablamos del amor, hablamos de la máxima expresión del amor, ¿me entendés? Y a través de, bueno, eso, a través del tambor del arte y del canto popular, el amor se hace muy leve para vivir adentro, ¿entendés? Y no un pesar, así que bueno, eso, che. Qué bueno, chango, gracias. Gracias a ustedes. No, gracias.